hay que contextualizar lo que ha pasado en el país, yo diría que en los últimos 15 años, porque lo que pasa hoy no se puede explicar como un resultado repentino de decisiones voluntarias, sino con una serie de modificaciones que presenta la historia colombiana reciente. Tenemos que señalar que en este momento está terminando un ciclo que por lo menos duró 10 años. Ese ciclo está representado políticamente en los 8 años de gobierno de Uribe y en los 2 primeros gobiernos de Santos. Cronológicamente ese ciclo iría del 2002 al 2012. Y la característica básica de ese ciclo histórico corto, ¿en qué ha consistido? En que las clases dominantes colombianas y el Estado apostaron a que la solución al largo conflicto militar y social que vive Colombia se iba a solucionar por la vía exclusiva de la represión. Entonces se apostó a un crecimiento desmesurado del ejército colombiano, de las Fuerzas Armadas, un aumento sin precedentes en la historia colombiana y yo diría que latinoamericana por el tamaño del país, por el tamaño de su población, de la inversión en seguridad y en el gasto militar, que ha llegado a ser una de las más altas proporcionalmente hablando del mundo respecto al Producto Interno Bruto, de ser un país que le dedica más del 5% del Producto Interno Bruto anual al gasto militar. Esa es una cifra impresionante. Y es una cifra que adquiere relieve si tenemos en cuenta que Estados Unidos le dedica menos del 4% del Producto Interno Bruto al gasto militar. Aunque desde luego que en términos absolutos las dos cifras no se puedan comparar. ¿Sí? Pero eso es como para decir entonces que las clases dominantes colombianas le jugaron y le apostaron todo a la derrota militar de la insurgencia, pero no solamente a la derrota militar de la insurgencia, sino a la destrucción de cualquier proyecto popular medianamente alternativo o contestatario que pudiera existir. Porque apostarle al triunfo militar supone imponer la pax romana, la paz de los vencedores, que no reconoce absolutamente nada de las propuestas de los vencidos, sino que los destruye, los aplasta. A eso le apostaron las clases dominantes colombianas en la última década. Pero eso se ha demostrado imposible. Se ha demostrado imposible. Porque es que la situación que se ha vivido en Colombia en los últimos 10 años es una situación insoportable, que a nivel internacional nunca se conoció. Prácticamente se legitimó la guerra del Estado colombiano como algo legítimo y legal. Y no se ha llegado a tener una idea de lo que eso ha representado en costos para la población colombiana, sobre todo la población colombiana más pobre, más desvalida, tanto del campo como de las ciudades. Estamos hablando de millones de personas desplazadas de sus tierras, estamos hablando de miles de personas desaparecidas, estamos hablando de miles de personas encarceladas, de miles de personas asesinadas. De eso es lo que estamos hablando. Y eso se estableció como, digamos, como la política básica del Estado colombiano. Pero esa política se agotó y se agotó por varias razones. Primero, porque en sí misma esa política tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Colombia es un estado económicamente muy débil, comparativamente hablando. Es un estado donde el nivel de tributación de las clases dominantes es ridículo, es exiguo, y las clases dominantes nunca le han apostado a financiar la guerra como tal, sino que la guerra básicamente se ha financiado con dineros provenientes de los Estados Unidos, lo cual ha permitido una alianza, si se puede llamar alianza, o mejor una sumisión incondicional de las clases dominantes a los Estados Unidos. Eso tenía un límite y ese límite se está agotando. ¿Cuál es el límite? Que se puede crecer en el tamaño de un ejército, pero no hasta el punto de que eso no tenga ninguna restricción. El ejército colombiano pasó más o menos de 180 mil miembros, casi medio millón que tiene hoy. conjunto de las Fuerzas Armadas Colombianas. Y eso sin tener en cuenta todo el personal civil ligado a esas Fuerzas Armadas. Estamos hablando de una poderosa fuerza que puede reunir casi 1 millón de personas. ¿Y las fuerzas paramilitares? Sí. Ah, bueno, y sin tener en cuenta ese otro componente sobre el cual nunca habrán cifras exactas y precisas, pero es un componente estructural de la contrainsurgencia en Colombia. Pero lo que yo quiero significar es que el agotamiento de ese modelo se da por varias razones. Primero, por lo costoso. Se le apostó a ese tipo de guerra dando por sentado que se iba a conseguir un triunfo militar. Primero, que se iba a conseguir un triunfo militar, y en segundo lugar, que iba a ser relativamente rápido. Pero eso se viene anunciando hace 10 años. Y el triunfo militar, no hay elementos que demuestren que se está consiguiendo. Sí, eso es uno primero. Segundo lugar es que en la medida en que se crea un tipo de fuerzas militares de esta naturaleza que adquieren un poder propio, eso necesita ir creciendo, necesita ir aumentando sus dimensiones y por lo tanto sus gastos. Pero en un país con las limitaciones económicas de Colombia, eso se agota, y eso se agotó. Estamos entonces en ese momento. Pero además, eso viene acompañado de otras cosas, de otros factores, internos e internacionales, ¿no? Internos, también termina un ciclo, que es lo que podríamos llamar el ciclo del pueblo democrático. El pueblo democrático se construyó como una izquierda legal, civilista, que se presentaba como democrática, y como cuando utilizaba el término democrática se quería decir que no tenía ninguna relación ni nada que ver con la insurgencia, y antes que por el contrario era como la negación de la insurgencia. Le apostó a un tipo de política exclusivamente electoral que no tuvo ningún tipo de vinculación con los sectores populares, es decir, el pueblo democrático no tiene a su haber apoyar una huelga, haber participado en una toma de tierras, haber defendido un programa popular en los barrios de las ciudades, principalmente de Bogotá, donde fueron alcaldes. Ningún proyecto relacionado con la política clásica de la izquierda, sino una izquierda, digamos, muy light, muy liberal, muy socialdemócrata, ocupando algunos cargos del Estado, prácticamente que se limitó a esa función. La fuerza de clase del pueblo democrático era fundamentalmente una fuerza de clase media urbana. ¿Sí? Pero en los últimos años hemos visto el renacer de otro tipo de movilización social que se expresa en varios movimientos o varios intentos de construir movimientos, como son la Marcha Patriótica y otros movimientos paralelos, otros movimientos parecidos, ¿sí? En los cuales lo que se pone de presente es que emerge como otra fuerza social, más popular, más campesina, y eso ha preocupado seriamente al pueblo democrático. Entonces también vemos el agotamiento de un modelo por la vía de la movilización popular, y una movilización popular que está exigiendo paz con justicia social en distintas regiones del país, donde participan indígenas, donde participan campesinos, donde participan mujeres pobres, donde hay una cantidad de sectores que se están movilizando. ¿Y cuál es la vinculación de estos sectores que van en alza, de estos sectores movilizados, con la insurgencia en este caso? Mira, es que aquí este es un tema muy, digamos, muy complicado, muy difícil de tratar y también muy difícil de entender. ¿Por qué razón? Porque es que si uno ve en Colombia una guerra o un conflicto, digamos, tradicional entre dos fuerzas, y ve que una fuerza está atrincherada en un lado y otra fuerza está atrincherada en el Estado, y uno no ve a nadie de por medio, no entiende para nada el conflicto colombiano. ¿Sí? Porque es un conflicto en el cual, ¿cómo explica uno que un movimiento insurgente exista o haya existido durante casi medio siglo? No se puede explicar eso a partir de una cuestión puramente conspirativa y puramente militar. Debe haber alguna relación con alguna base social. Y la base social fundamental del movimiento insurgente han sido sectores campesinos y en menor medida indígenas. ¿Sí? Esa ha sido una base, porque además es que es muy difícil separar y decir es una insurgencia fundamentalmente campesina, pero se mueve solamente por un plan puramente conspirativo y militar y no tiene ninguna relación con las bases o con la gente que vive a su alrededor. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos? Es muy difícil que alguien en Colombia le diga a usted, es que yo soy admirador de las FARC o del ELN, porque eso tiene consecuencias. Eso nadie lo va a decir. Eso nadie lo va a manifestar, porque es una cuestión de supervivencia. Pero además, estos movimientos surgieron con un proyecto político que sigue siendo vigente hoy. Y el proyecto político está relacionado básicamente con la cuestión de la tierra, de la propiedad territorial. Colombia es uno de los países más injustos del mundo en cuanto a apropiación territorial.